¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en la producción y control de sonido de este programa que ya sabéis que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM. Como siempre os recordamos las formas de contacto con nosotros, tenéis nuestro número de teléfono por si queréis llamarnos a lo largo del programa, es el 976-2913-98-291398. En este jueves 29 de mayo, último del mes de mayo, queremos hacer un programa dedicado a las últimas novedades que han venido a nuestras manos. Grupos como The Bellrise, Helicopters, Rain Falls, Les Abifab, El Columpio Asesino, Flight of the Conchords, Johnny Kaplan and the Lazy Stars, Matt Crutch, José Ignacio Lapido, Billy Bragg, Robert Foster, Mary Ways, de los Angrilas, The Replacements, Was Not Was y Portishead. Todo esto queremos que suene esta noche en Grande Rock. Pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más a partir de ahora aquí en Grande Rock. Bienvenidos. Ese es un tema que aparece en el último trabajo de los de californianos de Bellrise. Su último trabajo se llama Hard, Sweet and Sticky, grabado en este año 2008. Un trabajo, buen trabajo, muy grande la vuelta de Bellrise a los estudios y que además pronto los podremos disfrutar porque estarán de gira por nuestro país. El próximo jueves 12 de junio comenzarán la gira en Barcelona, que pasará por Zaragoza. Y el domingo 15 ellos estarán actuando en el recinto de la exposición. Y seguimos hablando de Bellrise porque este es el tema con el que han querido rendir homenaje a los Helicopters en su despedida. Este Making Up for the Last Time de su álbum de despedida Head Off. Aquí están The Helicopters. De Helicopters han querido despedirse realizando un disco de versiones de bandas de, dentro del garage rock desde Australia, Steroid Boys, por ejemplo, estaban también desde Los Ángeles, Hampers, los citados Bell Race y bandas también pertenecientes a la escena local de Estocolmo. De Helicopters vendrán además a despedirse de nuestro país en el mes de septiembre. En Barcelona, Baracaldo, A Coruña y Madrid son las cuatro fechas elegidas para despedir a esta gran banda de rock sueca que nos ha dado tantas alegrías en estos últimos años. Seguimos escuchando novedades. Vamos a contaros además otra novedad no musical. Es de un concierto en el cual nosotros queremos celebrar también nuestro cumpleaños con dos bandas que también lo celebran. Ellos son Huracán Ramírez y Amigos Imaginarios, que estarán el próximo sábado 28 de junio celebrando el Huracán Imaginario, como viene siendo habitual. Ellos son grandes amigos y celebran su cumpleaños. Nosotros hemos querido hacerlo también con ellos, o sea que estaremos también grande rock este programa ese día sábado 28 de junio en la de Bombillas, un concierto muy recomendado, Huracán Ramírez y Amigos Imaginarios. Y seguimos con más novedades. Aquí está el regreso de la banda de Georgia, REM. Aquí tenemos el regreso, y este será el tema que habría el regreso, como decíamos, de la banda norteamericana REM, que durante años prometieron hacer un disco de rock. Pues aquí lo tenemos. Y de una banda veterana pasamos al debut de una banda que nos viene desde Oxford, New Wave y Post-Punk. Ellos se llaman Fools y esto es el tema Cassius, que se incluye en este álbum de debut llamado Antídotes. Aquí están, Fools. Bien, pues ya teníamos el debut de esta banda llamada Fools, que nos viene desde Oxford, y pues ellos practican música así ya del pasado, de los 80 sobre todo, New Wave y post-punk. Este era el tema Cassius, que se incluía, como decíamos, en su álbum de debut, Antídotes, ese era el nombre de Fools. Y seguimos con más música. Esta es la novedad, no es de este año, es del pasado, pero queremos recordarlos porque este fin de semana estarán actuando en la próxima edición del Primavera Sound, que hoy mismo comenzaba, ya sabéis, en el Parc del Fórum de Barcelona. Hablamos de Les Avis Fab, que estarán actuando el sábado. Nosotros estaremos ese día allí, los podremos ver, presentando lo que es su último trabajo que lo grabaron el año pasado, Les Stay Friends. Y esta banda que nos viene desde Nueva Zelanda, ha dejado de lado quizá su vertiente más hardcore y han incluido elementos de piano, vientos y de lights. Y la verdad es que es una de las mejores bandas que están en estos momentos. Es un disco que ha gustado mucho y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlos con el tema Brace Yourself. Aquí están Les Avis Fab. We'll be right back. Les Avifa, con este tema que aparecía en lo que fue su último trabajo grabado el año pasado. Ellos estarán presentes en la próxima edición del Primavera Sound, que hoy daba comienzo. Ellos concretamente actuarán el sábado. Y decíamos que eran de Nueva Zelanda. No, ellos son de los Estados Unidos. De Nueva Zelanda es la banda que vamos a escuchar a continuación, Flight of the Conchords, que es su álbum de debut para el sello Sub Pop, y se define algo así como comedia rock. Aquí hacen un particular homenaje a David Bowie con Bowie, Flight of the Conchords. And spies, bellies and spies. What you doing out there, man? That's pretty freaky, Bo. Isn't it cold out in space, Bo? Do you want to borrow my jumper, Bowie? Does the space cold make your nipples go pointy, Bo? Do you use your pointy nipples as telescopic antennae to transmit data back to Earth? Bet you do, you freaky old bastard, you! Hey, Bowie, do you have one really funky sequence spacesuit? Or do you have several changels? Do you smoke grass out in space, Bowie? Or do they smoke astroturf? Receiving transmission from David Bowie's nipple antennae. Do you read me, Lieutenant Bowie? This is Bowie to Bowie. Do you hear me out there, man? This is Bowie back to Bowie. I read you loud and clear, man. Who ya, man? Your signal weak on my radar screen. How far out are you, man? I'm pretty far out. That's pretty far out, man. I'm orbiting Pluto. Drawn in by its gravitational pull. I'm jamming out with the McJaggernauts. So, and they think it's pretty cool. Okay, Bowie, what was that sound? I don't know, man, I have to turn my ship around. Ooh, it's the craziest thing. Yeah, I'm picking it up on my LSD screen. Can you see the stratosphere ringing? To the choir of Afronauts singing. Bowie's in space. Ahí teníamos, como decíamos, el álbum de debut de esta banda que nos viene desde Nueva Zelanda, llamada Flight of the Conchords, que lo hacen además para el sello, mítico sello de Sub Pop, que además están ellos de celebración. Están de celebración puesto que celebran 20 años, están de aniversario, quería decir, no me salía la palabra, bueno, pues están de aniversario y ellos estarán además dentro de ese festival que celebrarán allí en los Estados Unidos, Flight of the Conchords, en esto que se llama así como comedia rock. Y seguimos con más música. Ahora nos quedamos aquí en nuestro país. Ellos se llaman El Columpio Asesino. Vienen desde Pamplona y estuvieron recientemente presentando en Zaragoza lo que ha sido su último trabajo, La Gallina. Y además los entrevistamos aquí en nuestro programa. Escuchamos una canción que aparece en este disco. El tema que hemos elegido se llama La Marca. En nuestra frente es la de Caín. Aquí están El Columpio Asesino. Para mí, ligera como pluma por la habitación, un cuervo negro anida en nuestro corazón. Los hilos que nos mueven o los maneja Dios. Hace tiempo que no eres niña. La marca en nuestra frente es la de Caín. Somos nuestra patria, ya no hay dónde huir. Echa otro trago y confía en mí. Corazón desarraigado, deja de sufrir. Hace tiempo que no eres niña. Con el columpio asesino llegamos al ecuador de nuestro programa. Recordad que estáis escuchando Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM. Y os queremos recordar, como hemos hecho al principio, que este programa celebra su cumpleaños con otro cumpleaños, con dos cumpleaños más bien. Son dos bandas, Huracán Ramírez y Los Amigos Imaginarios, que estarán actuando el próximo sábado 28 de junio en La Lata de Bombillas, en lo que se llama el Huracán Imaginario. Ahí estará también Grande Rock celebrando con ellos ese cumpleaños. Seguimos el programa escuchando más novedades, cambiamos de estilo, nos adentramos en el rock and roll de toda la vida. Aquí tenemos el último trabajo de Johnny Kaplan and the Lazy Stars, que recientemente estuvieron por nuestras tierras. Estuvieron actuando en Huesca, en el Centro Cultural Matadero. Y creo que todavía están de gira, puesto que el mes que viene estarán todavía actuando en nuestro país. Vamos a escuchar el tema que abre este último trabajo de Johnny Kaplan. Esto se llama Smoking Tar y el disco se llama Seasons.